fue esta primera canción. Desobediente y juguetón, mi perro regalón. Pero me quise largar y no te pude llevar. No te di mucho más. No me digas que ya te olvidé. No me digas que no siento nada. En mis sueños pasa que a veces no lloro. Fue un gato muy especial que se ganó mi mamá imitando a papá. Pero el verano pasó, un Subaru te arrolló. No dejó ni el olor. No me digas que ya te olvidé. No me digas que no siento nada. En mis sueños pasa que a veces lloro. Campo vi crecer, cuánto me hizo caer. La distancia nos falló y el cuchillo de un ladrón su cabeza dejó. No me di.